tal, gente bonita de Irapuato? Los dejo con algo de Juan Magán y Belinda, esta rola que está sonando en todos los antros de la ciudad. Vámonos con Si No Te Quisiera, Échale Mi Richard, Suéltala Papa Lord. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara. ¿Qué estás escuchando, muchacho pendejo? No, jefe, le estaba cambiando. A ver, hazte chingada, madre. Lado B de la música, otra alternativa para tus oídos. ¿Qué tal, bandita? Primero que nada, aprovechamos para darles la más cordial bienvenida a este su programa, El Lado B de la Música. Otra alternativa para sus santos oídos. Por ahí les mandamos un Castos. Saludito, si es que ya están por ahí conectados. Aquí me encuentro en compañía, en controles del buen Abad. Saludo ahí a toda la banda. Ay, ay, ay, no puedo decir a quién me da para que no le tiren carrilla. Puto. Y pues por acá está Arturo, banda. Como les comentaba, pues les damos la más cordial bienvenida al programa. Esperemos que por ahí estén quemándose el programita o las patas al diablo ya ahí en su casa, en el trabajo. Iniciando viernes. Donde sea que estén, ¿verdad? Pero ya es viernes, a gusto, para que se relajen. Ya se antojan unas chéves como cada viernes, ¿verdad? Aquí el Abad ya tiene una cornita en la mano. A huevo. Tiene una negra en la mano. La mía. Ay, ¿gustas? Bueno, no, gracias. No, sí, ya se antojan, ¿no? Y bueno. ¿Se antoja? No, ¿qué pasó? Una cheve. Y bueno, si la banda por allá está conectada, les mandamos un saludote. El día de hoy les tenemos también pues algo de información, algo de buena música y esperemos que se la pasen a todo dar, ¿no? Chingón. ¿Con qué entramos, mi Abad? ¿Con qué entramos para no hablar tanto ahorita y de hoy vámonos con vámonos algo de rola. Música? Vámonos a una rola. Esto es Panteón Rococó. Caminemos juntos. Vámonos pues, hijo. Al lugar donde él murió, es 2 de octubre y está lloviendo. Y a ella no le... El miedo nos alcanza. El hambre nos incita a morder justicia que quizás no llegará. Quizás no llegará. El miedo nos alcanza. Nos incita a morder justicia que quizás no volverá. No, no, no. Esta vez lucharemos para alcanzar la libertad. El grito acallado se escuchará y avivaremos la lucha popular. Caminemos juntos, caminemos juntos. En esta tierra. En esta tierra o en este instante. En este instante. Con el destino hacia adelante. Caminemos juntos, en esta tierra o en esta. tienes que trabajar y con el alma demostrar que queremos libertad para salir adelante. Cambias amor por dolor y dolor por venganza, dejando la más profunda cicatriz, y te burlas, y te burlas de tu propia casa. Caminemos juntos, oh, caminemos juntos, o en esta tierra o en este instante, con el destino o hacia adelante. Oh, caminemos juntos, oh, oh, oh, oh, oh, caminemos juntos, hey, hey, o en esta tierra o en este instante, hey, hey, con el destino hacia adelante. Yeah, yeah, caminemos juntos, oh, caminemos juntos, no, no, no, no, oh, caminemos juntos, no, no, no, no, caminemos juntos. Yeah, yeah, yeah. Sé que me está viviendo aquí en el vino, sé que me está escuchando lo que te digo, sé que me está viviendo aquí en el vino, sé que me está escuchando lo que te digo. Y bueno, bandita, por ahí quedó ya algo a cargo de esta increíble banda mexicana de ska rock. La neta muy buena, ya conocida por todos nosotros, ya ha estado también aquí varias veces en Irapuato, que de repente conocida ya está aburrida, ¿no? Ya está aburrida, ya venían al concierto EXA, a la feria. Alexa no vinieron, güey. ¿Cómo no, güey? Sí vinieron Alexa, ¿no? Cuando Teatro del Pueblo. Pero como 5 veces seguidas, yo creo. ¿Y sabes lo que no me gusta de aquí, güey? Que ya vienen las bandas cuando ya aburrieron a todo el mundo, güey. Cuando ya dieron un chingo de giras. Ese boom. Ya, aquí ya vienen. No, pero fíjate, hay material nuevo de ellos, güey. Grabaron su disco del 20 aniversario. Y pues se ve que traen buena rola. Bueno, un recopilatorio. Es lo que te iba a decir, rolas que ya escuchaste. Sí, sí. Pero pues igual con ciertos arreglos, con colaboraciones. Pues habrá que escucharlo, ¿no? Habrá que descargarlo. Exacto. A ver, mi Abadi, pues el día de mañana, bueno, entrando ya en información un poco más seria, más seria, más trascendente aquí a nivel nacional, pues el día de mañana ya se cumple, si no me equivoco, un año de la tragedia de Ayotzinapa, mi Abad. Exacto. Y precisamente, pues la indignación sigue a nivel nacional e internacional. A nivel internacional, sí te iba a decir, y pues bueno, no sé, el día de mañana están convocados muchos estados de la República Mexicana para que se sumen a las marchas de inconformidad, de las versiones oficiales de las autoridades de México, ¿no? Que ya ves que los habían calcinado, que sabemos que hubo 3 muertos y 43 desaparecidos, pero pues los padres siguen insistiendo en que hasta que no tengan el cuerpo de sus hijos o que los encuentren con vida, pues no van a parar. Simplemente que no quede impune, ¿no?, el hecho, y que se dé una respuesta, pero clara y concisa, pues. No estar inventando cosas y estarle dando a tole con el dedo a la gente, ¿no? Así es, pero yo sugiero que, pues bueno, si aquí se va, me imagino que aquí también se va a organizar una marcha, porque también ya los padres también ya de los jóvenes de Ayotzinapa también ya estuvieron por aquí dando algunas pláticas, los trajeron hace ya algo de tiempo, y me imagino que aquí hay gente pues que se va a organizar y que van a marchar, y estaría chido que la gente se una, ¿no?, a este grito de inconformidad y de que no están conformes pues con las versiones que está dando pues ahora sí que las autoridades nacionales, ¿no? Y cabe mencionar también que ¿cuándo fue? El día de ayer. Sí. El día de ayer reunión. Peña Nieto se juntó con los padres de... De los normalistas. De los normalistas, por ahí estuvo... Bueno, no dejaron entrar obviamente nada de medios, cámaras, grabadoras. ¿Quién sabe si por ahí se haya colado algo, verdad? Porque de repente ya sabes que graban acá escondidas. Ajá. Pero pues lo único que les dijo que no iban a dar carpetazo y que iban a seguir investigando, pero pues... Quedamos iguales, ¿no? Quedamos igual, y más porque sabemos que todo el gobierno que maneja... pues el presidente, ¿no? Enrique Peña Nieto, pues es muy oscuro todo cómo se maneja, ¿no? Ahora sí ya me cansé, ¿no? Como habría dicho este... ¿Cómo Murillo. Se llama? Murillo, caramba. Muy bien, pues por ahí quedó la información, ¿no? Para que el día de mañana estén atentos a todas las marchas. Seguramente va a haber... Estoy seguro de que va a haber algunas revueltas por ahí en algunos estados, principalmente en Guerrero, que ya sabes que ahorita la cosa está caliente por allá. Seguramente habrá algunos atacados, esperemos que no vaya a pasar a mayores y que todo transcurra pues tranquilamente, ¿no? ¿No? Que no vaya a haber abusos también, abusos de la autoridad. Así es, mi bien Abad. Y pues ejercer ese derecho, ¿no? A la manifestación. Y pues de una forma también pacífica, ¿no? Sin rebasar esa línea del respeto. Ok, y si mañana no tiene nada que hacer, pues los invitamos a que se sumen pacíficamente, ¿no? A las marchas sí. Vayan a ver por aquí. Y pues bueno, habrá que ver, la gente poco a poco va despertando, ¿no? Aquí en Irapuato yo siento que todavía nos falta a la gente despertar, organizarnos y realizar estos movimientos ciudadanos que tomar pueden ser... Tomar las calles también como medio, ¿no? Que pueden ser muy fuertes, ¿no? Como ya nos puso el ejemplo Guatemala, ¿no? Exacto. De mandar a la fregada a lo que no sirve, al presidente, a quien sea, quitarles el fuero y enjuiciarlos y pues acabar, ¿no? Con todo este poder que en lugar de ayudar a la gente, que es para lo que deberían estar ahí, nada más nos están jodiendo cada vez más, ¿no? Sí, es triste, pero pues que este sea el detonante, ¿no? Para esta marcha de indignación. No simplemente son 43, hay miles de desaparecidos en el país y yo creo que es la oportunidad pues de manifestarse y de hacerlo sentir. Y pacíficamente, ¿no? Como comentábamos, exacto, porque no falta el Kobe que ande por ahí ya medio mono, que ya se haya dado unas dos, tres muñecas y que ande ahí ya queriendo meterse a deportenis y o de saquear Sears, no, todo tranquilo, ¿no? Exacto. Oye, pero mira, deja aprovecharme hablando de Kobe, pues para mandarle un saludote a mi buen compa, el Kobe, que por ahí ya estaba el pendiente del programa, le mandamos un saludote. También por aquí le mandamos un saludo a Yosafat, también un ex maestro nuestro ahí de la carrera de comunicación. Le mandamos un saludote, esperemos que esté por ahí ya dándole duro, ¿no? A las clases y a las muchachonas también, ¿no? Ah, no te creas, le mandamos un saludote. Pues aprovechar también para saludar a mis carnales, a Arnaldo y a Leo, a mi primo Noiper. ¿Noiper? Así se hace llamar el güey. ¿Ah, el Noiper? El Noiper. ¿Por qué eres el Noiper, güey? Pues así aparece en Facebook, güey. ¿Pero qué es Noiper, güey? Pues no sé, güey. Así se hace llamar. Saludos a mi novia. Al látigo. ¡Ay! ¿Por qué la dejas hasta el último, güey? En lugar de que la digas primero, güey. Más especial, pendejo. Oh, ándale pues. Te voy a creer, güey. Pero bueno, por ahí ya le mandamos un saludito a la banda. Esperemos que... Pues que se la estén pasando toda madre. Ya por aquí me dice Yosafat que anda en la oficina ahí, ya en friega. Pero bueno, les mandamos un saludote, ¿eh? Y pues bueno, ¿con qué nos vamos a ir de música, hija? Vamos con esta rola de Silvio Rodríguez que se llama El Necio. ¿Amo? Interpretada por los Bunkers. Vámonos pues, hijo. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Y bueno, bandita, para ella quedó algo a cargo de los Bunkers. ¿Cómo se llama esta rolita, mi buena Bad? El Necio, esta rolita que se titula El Necio también, como le apodan a la Bad ahí en su casa, cuando llega pedo. ¿De quién me dijiste que era un cover de Silvio Rodríguez, verdad? Exacto. Para ahí quedó esta rolita, por si no la habían escuchado, les latió, pues para que la descarguen, ¿no? Y pues bueno, Bad, pues vamos a seguir hablando de temas importantes a nivel nacional, a temas que probablemente... pues no nos agraden mucho, pero pues está bien por aquí mencionarlos, ¿no? Para que no pasen desapercibidos. Y pues podríamos partir de una pregunta. ¿Cuánto te gastas tú un fin de semana o cuánto te costó el bochito, así más o menos, para sacar un cálculo? El bocho caro, cabrón. No cualquiera tiene un bocho. Pues el Papa tenía un bocho. No, por decir un ejemplo, ¿cuánto te cuesta un carro modelo compacto, medio, generalmente? 30 mil o un carro ahora ya uno de lujo que digas, no, pues yo tengo un chingo de barro, me voy a comprar uno de lujo. ¿Tantos, no? No, pues pone unos 300, 400, hasta 500, ¿no? Uno de lujo. Ya. Pero obviamente no se compara, ¿no? Pero ¿qué me dirías si yo te menciono que el presidente, pues en su antiguo avión, bueno, en su avión, ¿verdad? Presidencial, gastó nada más y nada menos que 52.6 millones de pesos, ¿no? Para comprar este avión. ¿Qué pensarías? Que es una mamada, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas... A fin de cuentas, pues... creo que no hay necesidad de hacer gastos tan exorbitantes para... O lujos que en realidad tú digas, ¿sabes qué? Pues es lo que necesita... Más viendo la situación, ¿no? Que necesita el presidente de... Pero a ver, espérame. Sigue comentando algo. Ahorita te digo algo. Pues más que nada, viendo la situación y la parte de económica, ¿no? Como hay una recesión a nivel mundial y pues yo creo que es como hasta ilógico que viendo esta parte haga un gasto innecesario en lo que es un lujo. Oye, y fíjate, ahorita estaba reiterando un dato. Te pasé mal el dato, ¿eh? No es el costo del avión. Es más el costo del avión. Es más. El costo según la Sedena... Que analizaron, porque están viendo si lo venden o si no, son 6,979 pesos. Pero 6,979 millones de pesos. Y más bien aquí te crucé los datos, mira. Se supone que tendrían que hacer dos jornadas laborales de 52.6 millones de mexicanos para acumular el gasto para comprar este avión. Más bien te crucé aquí los números que tenía. Es contrastante viendo que nuestro sueldo mínimo lo subieron, ¿qué? ¿A 70 pesos? 70 pesos a... No mames. Si mal no recuerdo, pues a nivel nacional, ¿no? Exacto. Y cada que aumenta un poquito el salario mínimo, pues le aumentan un pesito, dos, mientras en el Congreso los cabrones están inflando los bolsillos con... 150,000, 180, 120, 60. O sea, es ilógico, ¿no? Por eso hay un hartazgo de veras que me gustaría que la gente nos organizáramos y saliéramos a las calles, exacto, hiciéramos un paro y acabáramos con toda esta porquería que, pues, que nos está correteando desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde toda nuestra historia, ¿no? Primero eran los españoles, luego llegaron estas basuras, ¿no? Esos 70, bueno, ya casi 80 en el poder, ¿no? Así es, pero bueno, son cosas lamentables, ¿no? Y hablando un poco de esto del hartazgo social, pues fíjate que hace poco ahí un movimiento ciudadano precisamente de aquí de Irapuato, que se llama Cabildo Ciudadano de Irapuato, estuvieron por ahí en la plaza principal. Ah, creo que van a estar todavía hasta el día de hoy o mañana, no recuerdo. La semana estuvieron, ¿no? Recabando, sí, firmas para correr a... Están recabando precisamente firmas para retirar el salario de nuestro alcalde de aquí de la ciudad, Sixto Cetina Soto, porque mencionan pues que no ha cumplido con algunas de las promesas, o particularmente con tres promesas, ¿no? Que era cero baches. Sabemos que la ciudad parece un pinche cráter. Parece un pinche cráter entero. Que era el disminuir la delincuencia, y el otro era la austeridad y el manejo económico de los bienes del pueblo, ¿no? Pues sí. Es una iniciativa pues buena, ¿no? Pero que realmente, quién sabe si está difícil, porque mira, no recuerdo cuánto es el número de firmas que necesitan juntar. Necesitan determinado número para poderlo llevar al Congreso y que los diputados lo analicen y ver si autorizan o no este movimiento, ¿no? Obviamente, pues viene a querer quitar basura y va al basurero, pues allá. Es algún amparo que se saquen de la manga, ¿no? Sí, sí, sí. O no lo autorizan, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues ahí están los mismos de siempre. Y pues sí, como bien comenta aquí también Josafat, dice que el avión sí era necesario pues para viajar, ¿no? Pero que no con los lujos que lo pidieron el, exacto, pinche avión, ¿no? Deberían de prender a Mujica, que él decía que andaba en su bochito como el buen abad, humildad ante todo. Exacto. Y y dándose su toque, ¿no? No, pero ese güey sí era humilde, güey. Tú te las das muy cabrón, güey, en el bochito. Es una persona culta, güey. No, es culto el canijo, güey. Y es una persona bien querida por todos los uruguayos. Y pues precisamente porque es una persona que siempre fue transparente, que siempre habló de la austeridad en el gobierno, de no tener por qué tener cuentas exorbitantes en los bancos, y precisamente un trato muy humano, ¿no? Que pues no sé de política, pero es raro ver un político así. Y rescatar esa iniciativa, pues. Muchos quisiéramos que vivir en ese país, ¿no? Bueno, no, ya no. No, ¿te crees? No, sí, nada más porque creo que ya la van a legalizar allá, güey. Ahí está, mira. Vámonos para allá mejor, güey. Es que aquí son bien pinches mochos. Nada más hablas de algo de eso y hacen... Jesús, María y José. No te creas. No, se respeta la bandita. Pues, pero bueno, por ahí quedó esta información. Ese pinche avión, ¿cómo ven? ¿Cómo ven, bandita? Ese avión de 6,979 millones de pesos. No mames. Y luego la casa de la Casa Blanca y todos esos pedos también que se han destapado. No mames. 80 y tantos millones también de pesos. Pero bueno, ya, pues vámonos con una rolita, ¿no? Nada más también queríamos mencionar esto para... Ojalá que venda el avión el copetón de Peña Nieto y pues a ver en qué se lo gasta, ¿no? Seguramente en llevarse a sus viejas y a sus hijas para allá de viaje, ¿no? Al extranjero. Pues sí. Pues de hecho, pero bueno, está yendo casi, ¿no? ¿Eh? Recorrió su viaje 2 días, ¿no? Qué casualidad que se va el sábado. Ah, precisamente. Sí, oye, qué bueno que tocaste ese tema, ¿eh? Se me había ido porque aquí, como lo comenta el buen Abad, ya saben, ¿no? Mañana es el aniversario de Ayotzinapa, o sea, mañana de esta tragedia nacional e internacional. Y resulta que también mañana es el clásico. Me gusta el fútbol, pero me caga cómo la televisión manipula a la gente, ¿no? El poder. El clásico para que estés ahí pegado en la pinche televisión tragando frituras. Por cierto, aquí el buen Kobe le va a las birrias. Seguramente va a estar todo el pinche día aplastado el hijo de su red. Y luego aparte, como dices, deja el COVID, ¿qué te hizo? No, nada, pero nada más. Y aparte, como dices, pues el presidente resulta que recorrió su viaje 2 días. O sea, Ayotzinapa, el clásico, y Peña Nieta sale de viaje, ¿no? De trabajo. Dices, no mames. Pero bueno. Pues así es esto. Manipulación. Solo esperemos que... Pues no somos expertos políticos ni en estos temas, ¿no? Pero está bien mencionarlos porque... Y estar un poquito enterados de lo que está sucediendo, ¿no? Es el sentir, ¿no? De la sociedad, yo creo. Pues igual nosotros tenemos nuestro punto de vista. Habrá gente que lo tenga diferente, pero... lo importante es decirlo, ¿no? Manifestarlo. Así es, mi buena Bat. Y bueno, por aquí si sale alguna mierdicanista o alguna birria, pues por ahí para que se avienten las apuestas, ¿no? Y se ponga bueno el programa y pues se avientan alguna cabellera. No sé si el Kobe quiera apostar aquí con el buen Abad las cejas. No, pues yo ninguno de esos pinches. No, ni yo. Arriba la trinca. Ay, ay, ay. Vámonos pues con la relita, hijo. ¿Con qué nos vamos a ir? Nos vamos con People of the Sun. Vámonos pues. ¿De quién es, hijo? A ver. Rage Against the Machine. Ándele, eso. Vámonos con esta relita, banda. Y enseguida regresamos al lado B de la música. Un saludo para el Negri. Y bueno, bandita, ya estamos nuevamente aquí en el lado de la música. Ahorita estamos escuchando algo de fondo de esta banda que en lo personal me late mucho. Se llama Kimi Anamokili. Así como lo escuchan todos con todas las K, todas las C que parecieran es con K, mejor dicho, Kimi Anamokili. Uruguayos, esta bandita de reggae que tiene muy buena rola, la verdad. Y pues bueno, ya ahorita hace rato estábamos escuchando Kimi Abad. People of the Sun. Andale, andale. Algo también de protesta, ¿no? Algo que queda. Bandita de Zac de la Rocha y Tom Morello. Así es. La lista de Audioslave. Así es, mi papá. Antes, pues, formó la agrupación de Salín de Macho. Muy bien. Y pues bueno, ahorita les tenemos todavía un poco más de información. Si mal no recuerdo, ¿cuándo fue? ¿Ayer o antier? ¿O en estos días? Pues la visita fue a partir de antier, ¿no? Por ahí el Papa, el sumo pontífice Bergoglio, estuvo por allá visitando Estados Unidos, ¿no? Y pues ya sabes, ¿no? Que el Papa todo en la mayoría de los lados, o en todos lados, me atrevería a decir que lo reciben, pues con mucha alegría, con mucho júbilo. Ya sabes que la religión católica, cristiana, y abunda precisamente, pues, en gran parte del planeta, ¿no? Hasta cierto punto, con cierto fanatismo, ¿no? Sí, pues, sí, eso sí. Pero bueno, estuvo por ahí en el Congreso, fíjate, se convirtió en el primer papa, en el primer representante religioso en dar un discurso, dirigir unas palabras en el Congreso de Estados Unidos frente a todos los candidatos, frente a los senadores, frente a todas las personas que día a día van a... se supone que a trabajar por el país, ¿no? A crear leyes, a intentar realizar una transformación integral de los ciudadanos, o que se supone que sí debería, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, por ejemplo, el discurso de Donald Trump, pues pareciera que es un discurso de odio, ¿no? Sí. Racista. Y precisamente el Papa, pues, entre los temas que tocó, fue de los inmigrantes y de los refugiados. Y pues mencionando que Estados Unidos todavía es visto, es percibido como una tierra de sueños. Y pues bueno, fíjate, te voy a leer aquí unas palabras que mencionó el Papa, a ver que tú qué opinas. Dijo: nosotros las personas de este continente no les tememos a los extranjeros, porque la mayoría de nosotros fuimos alguna vez extranjeros. Y precisamente, pues sí, todos somos invasores, ¿no? Hasta los mismos gabachos, ¿no? Los mismos estadounidenses. Exacto, quieren una América y ellos llegaron a invadirla, ¿no? Acabaron con todos los Pillar Rock. Indios, ¿no? Ey, por llamarle de algún... No, y en realidad fueron los Cherokees y todo eso. En realidad fueron los que invadieron. Y ahora estamos hablando de una doble moral o desinformación por parte de la sociedad. Que precisamente, pues, bueno, y no nada más en Estados Unidos, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de allá porque fue donde estuvo el Papa. Se da la discriminación incluso entre las mismas clases sociales, las mismas personas de origen, de los color. Los nativos, ¿no? O sea, los fueron excluyendo de su mismo territorio. Así es, y pues precisamente el mensaje del Papa fue un mensaje de unión, un mensaje de paz y un mensaje de introspección a todos los... Pues precisamente fue al Congreso, porque comentábamos, se supone que son las personas que se encargan de dar el ejemplo, de realizar leyes, de realizar, no sé, una transformación para toda la ciudadanía estadounidense. Ese fue uno de los temas que tocó ahí el Papa Bergoglio. ¿Cuál es otro nombre? Sumo Pontífice, güey. No, ¿cuál es el otro nombre? Francisco, ya se me olvidó. ¿No? Bueno, el nombre oficial es Papa Francisco. Así es, ahijado. Bueno, otros de los temas que también tocó controversiales y pues sí, son muy controversiales precisamente para todo este ambiente religioso, para todo este tema político, porque pues, son los que gestionan las leyes, como bien lo mencionábamos. Habló sobre el aborto y la pena de muerte. Pues son temas. Y fíjate, una de las frases que aquí mencionó, te la voy a leer. Te digo, te las leo un poco más literales, para que más o menos ustedes contextualicen y yo no vaya a sacar también de contexto las palabras, ¿no? Del sumo pontífice Bergoglio. Y bueno, fíjate, él mencionó acerca de estos temas, dijo: la regla de oro también nos recuerda la posibilidad para defender la vida humana en cada etapa de su desarrollo. Esta convicción me ha llevado a apoyar desde el principio de mi papado para la abolición de la pena de muerte. Estoy convencido de que esto es la mejor forma de proteger cada vida sagrada. ¿Cómo ves? Pues sí, son temas muy difíciles, pues, de tomar. Pero mira, sí, es el Papa. Obviamente el Papa nunca va a decir que maten a un cabrón, ¿verdad? Pero hay cada pinche loco en Estados Unidos que el cabrón que entró... No, pero en Estados Unidos no te fijas que se dan los temas de asesinatos y cabrones locos que son asesinos seriales, como que pareciera ya que es una ola, ¿no? De asesinatos de este tipo. ¿Por qué te digo? Pues está la matanza de Columbine, no recuerdo cómo se llamaba la universidad. Está otro canijo que en una sala de cine llevaba el pelo pintado de güero y balaceó a gente, a personas en una sala de cine mientras estaban viendo Batman. O cuántas balaceras no ha habido en escuelas. O hace poco el ex reportero que mató a sus compañeros. Exacto. Y que todavía el güey se grabó con un celular. O sea, pues aquí sí mata, ¿no? Aquí te mata el narco aquí, pero no se da de esa manera, ¿no? Pero es lo mismo, güey. O sea, se te hace, no creo. Las cosas, ¿no? Ah, no, de que hay violencia, pues ya. Pero no creo que esté igual. Pero bueno, esos fueron algunos de los temas que tocó el Papa. También habló sobre el tráfico de armas, que precisamente pues acá ya nos ha afectado mucho también a México. No sé si recuerdas hace tiempo el operativo Rápido y Furioso, sí. Que se supone que el gobierno de allá mandó unas armas para acá como para monitorearlas, y resulta que con esas mismas armas asesinaron a algunos agentes fronterizos, sí. O mexicanos, no recuerdo. Y bueno, también habló respecto al cambio climático. Tocó algunos otros temas, pero precisamente estos dos fueron los más controversiales, los que te menciono, ¿no? Y no sé, ¿tú qué opinas del Papa? A mí me parece que tiene unas ideas muy frescas, que es una persona muy abierta al diálogo. Es un contraste, ¿no? Con lo que se veía viendo en la iglesia. Yo también escuché que en cierta parte, pues la inteligencia, pues, de allá gabacha, lo querían obligar a viajar en un carro blindado y poco lujoso. Y él se opuso y dijo que no, que él quería viajar era un Fiat 500. Sí, sí lo vi. Ni siquiera traía protección alrededor, nomás que adelante, ¿no? Como cristales. Pero está canijo, ¿no? Capaz que le vuelan los sesos como a Kennedy. ¿Cuándo hemos visto viajar a nuestro obispo de esa forma, mi bochito? No, güey. No, aquí los de aquí tienen pinches departamentos, casas, carros. Exacto, güey. O sea, más la limosna que se chingan. Pues en cierta parte habla bien. Pero quién sabe, güey. Todo lo que viene atrás de él, ¿no? Vaticano, sus riquezas. Es como contrastante. Pero en cierta parte se aplaude, pues, que tome ese tipo de iniciativa. De posturas, ¿no? Porque radica con el ejemplo. Que, exacto. Que luego es muy difícil hacerlo. ¿Y a ti te gustaría ver un papa negro, güey? No, ya, serio, güey. Nunca ha habido un papa negro, que yo sepa, ¿sí? No. ¿Por qué crees que no haya habido alguna vez un papa negro? Pues son ideas. No, güey, o sea, imagínate al rato, bueno, que ya convoquen al COVID, ¿no? Para papa, güey. Más ya es un avance, del infierno. Ya es un avance que haya un papa latinoamericano, sí, ya. Y ahí al COVID, este güey está escribiendo puras pendejadas, no le hagas caso, güey. ¿Por qué? Muy bien, pero bueno, ya hablamos un poquito de este tema también que nos parecía importante. Por ahí ya pueden encontrar el discurso completo del Papa que rindió aquí en el Congreso en internet, si les interesa dar una leída y si son apegados a estos temas o simple y sencillamente les llama la atención, pues qué fue lo que dijo, pues ahí está, ¿no? Ya lo pueden checar completamente en internet. Pero bueno, ¿qué te parece? ¿Nos vamos con algo de música, hijo? Vámonos con... ¿Qué nos vamos a ir con? Con tu bandita de reggae, güey. Kimi Anamokili, ¿tienes programado Rebeldes o qué? Exacto. Vámonos con... Vámonos con Rebeldes, bandita, y enseguida regresamos al lado B de la música. Escuchen la letra de esta rolita que nos gusta mucho. Vámonos. No es real, es una mentira. Creamos un mundo de pura ilusión. Tapamos lo más hondo de nuestra percepción. ¿Hasta dónde va a llegar esta contaminación que el planeta y nuestras mentes solo darán? Reggae music. Oh. poder vivir. Si no estás con ellos, estás fuera. ¿Y qué van a decir? Que sos algo que no encaja, que sos alguien que no se adapta. Rebeldes buscando evolución. Rebeldes transmitiendo calor. Rebeldes buscando un poco de amor. Que trabajan en las calles, se mueren, les hace falta calor, no entienden el mundo que les tocó, defienden lo suyo como ellos pueden, ayúdenlo, ayúdenlo por favor. Bueno, bandita, por ahí ya quedó algo de Guacamo Polonio. Ah, no, de esta rolita que estábamos escuchando. Kimia Namokili. Hace rato estábamos escuchando Guacamo Polonio. Ahorita escuchamos Rebeldes. Una banda uruguaya de reggae, la neta. Buena banda. Nos late. Tiene buena letra de contenido. Tienen buen ambiente, ¿no? Para ahorita un viernes. Está un poco más tranquilo por si se andan andando por ahí a las 3 con como el buen Kobe. Corriendo el tren. Esperemos que les haya latido estas rolitas. Y pues bueno, mira, teníamos más información también importante. Ya no nos vamos a clavar mucho en el tema, pero es en relación a... pues por aquí precisamente hay alguna información de los principales titulares o pues sí, titulares de los periódicos más importantes a nivel nacional. ¿De qué temas crees que estén tocando ahorita? Precisamente de lo que venimos hablando. Tiene que ser la reunión de Peña Nieto, ¿no? Sí, Ayotzinapa, el desacuerdo de los padres, el año de la tragedia. Fíjate, por ejemplo, el diario Reforma habla... Bueno, habla de otro tema que también ya hemos tocado aquí constantemente y dice, azota a Veracruz la narcoviolencia. Una vez más, la violencia ocasionada por el narco castiga a los veracruzanos. Ya hemos hablado, pues, donde han desaparecido más periodistas allá, donde ha habido masacres, ha habido impunidad. Libertad de expresión. El Universal, Ayotzinapa, dialogan pero no logran acuerdos. El segundo encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y los padres de los normalistas desaparecidos estuvo marcado por la falta de consenso. Fíjate, ese fue el Universal. El Milenio, ofrece Peña Fiscalía. Piden padres de los 43 unidad especial. Plantea presidente 6 compromisos. Familiares lo rechazan. Por algo debe haber sido, ¿no? Sí. Lo han de notar un poco disperso su... Pues, ¿qué será su plan? Su plan de trabajo. Porque ya no confían, bueno, precisamente yo creo que ya no confían en las autoridades, ¿no? Porque vimos que en este caso de Ayotzinapa, pues es que vinieron incluso investigadores. Bueno, ya sabemos el caso más reciente de los investigadores independientes. Y aparte había otros peritos o forenses argentinos, ¿no? Sí. Precisamente por todo esto. Más atrás, pues es ilógico que... En septiembre, que fue el acontecimiento, y en octubre se tenía una resolución ilógica, siendo que se decía pues que se habían calcinado y que ya varias pruebas, los cuerpos. Que había varias pruebas científicas, por decirlo de alguna manera, pues, comprueban que no pudo haber sido calcinados ahí todos los... Y aparte naturales también, ¿no? Se llegó a decir que en esos días el nivel... Bueno, cayeron fuertes lluvias ahí en el estado de Guerrero, en especial ahí en Cucula. Y que era ilógico que ese día hubieran podido calcinar los cuerpos. O sea, es una tras otra, ¿no? Es ilógico, ¿no? Pero siguen manteniendo en pie las versiones y seguramente algo ocultan. Pero vayamos ya a ver qué va a concluir, ¿no? Todo esto. Cuando pues se tiene esa ligera esperanza de encontrar a los normalistas, ¿por qué se tomó la decisión de decirlo ya casi llegando al aniversario de que se había encontrado el segundo cuerpo, ¿no? O sea, desde ahí te das cuenta que es con una cierta intención. Cuando la gente empieza como a cuestionar, a dudar, es cuando toman esas... Pues esas iniciativas de querer pues callar o ocultar más bien la situación tal cual, ¿no? Así es, Abadi. Pues bueno, precisamente se ve aquí reflejado en todos los diarios a nivel nacional de gran importancia. Excelsior también comenta aquí en sus cabezas. Peña ordena crear una fiscalía y habla nuevamente de que pues los familiares no están de acuerdo con esta situación. La Jornada también, Peña, a los padres de los 43 normalistas, estamos del mismo lado, a punto de cumplirse un año de la tragedia de Iguala, y en la segunda reunión con los familiares, pues, nuevamente, ¿no? Sabemos que se desconoce el paradero, se desconoce la situación, se conoce todo de la fiscalía, pero pues obviamente los familiares no están de acuerdo. La razón, estamos del mismo lado, ustedes y yo, buscando a los 43, EPN a los padres. Y pues bueno, ya un año, no sé cómo se deben de sentir los padres, la desesperación, ¿no? Exacto. Pero siguen las mismas respuestas y también sigue la misma falta de comunicación y la misma falta de seriedad, yo creo, ¿no? Porque imagínate ya un año y que no sepas nada de... Y esa esperanza también que puede llegar a ser como muy cabrón, ¿no? O sea, imagínate, ponte en el lugar de los padres, ¿no? O sea, el tener esa ligera esperanza que ojalá que no se muera. O sea, debe ser también como desgastante. Sí, claro, y es entendible que no van a descansar hasta saber una respuesta. Exacto. Concisa. Si están los cuerpos o si los encuentran, pues creo que ellos no van a parar hasta que haya una respuesta, ¿no? Y esperemos que no vaya a quedar así como impune. Que no vaya a quedar sin respuesta, ¿no? Porque imagínate, va a ser una tortura para todos los padres y sí, familiares de estas personas. Pero bueno, ya vámonos con algo de música, ¿te late? Exacto. Vamos a seguir con algo de reggae, vámonos con algo de zona ganja. Con esto que se titula De la tierra crece, bandita, ahí dedicado para todos los que se andan a estar tronando ahorita las tres, les mandamos un saludote. Vámonos. Gente le encanta fumarla, saben, lo ven, de la tierra crece, entonces déjenos usarla, porque privas a mi gente de este bienestar, si es tan normal como cualquier fruto natural, no te enseñaron a la Pachamama a respetar, entonces déjanos fumar del fruto que ella nos da, allá la alabanza por la hierba santa, a Babilón el fuego por prohibirnos de esta planta, y no pueden, no, apagar la caña mientras arda, y el humo en mi garganta, y el humo me levanta, y encuentro tanta paz, tan contenta está mi alma, meditaciones hayan ahí me llevan a la calma, siento, pienso, muy dentro de mí, el bienestar, I refumo mi spliff again, bien saben los de Babilón, que mi ganja es una planta, y que a mi gente le encanta fumarla, saben, lo ven, de la tierra crece, entonces déjenos usarla. Y siguen con la misma historia, que bien mi ganja te lleva a la miseria. ¿Qué está pasando? Somos personas serias, meditación consciente, conocemos la materia, somos R, fumamos a conciencia y disfrutamos elevados, vamos inspirados por la gracia del más alto, y yo que me levanto por mi bienestar absoluto, me fumo un fruto y en un minuto disfruto el bienestar absoluto, recibo bendición con inspiración del más alto poder en Sion, smoking sin semilla, ganja medicina, hierba sagrada, creación divina, bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta y que a mi gente le encanta fumarla, saben, lo ven, de la tierra crece, entonces déjenos usarla. Again. Bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta y que a mi gente le encanta fumarla, saben, lo ven, si de la tierra crece, entonces déjenos usarla. Bien saben, bien saben, saben, saben, saben, bien saben, ven, ven, ven, y que nos encanta fumarla, nos encanta fumarla. Y bueno, bandita, ya estamos de vuelta aquí en el lado de la música. Ya casi está finalizando el programa. Esperemos que se la hayan pasado bomba a todo dar. Ya es viernes, pues acaban de chambear. Ahorita se van por unos camaroncitos, unos tostaditos, algo. Disparo. Pisto. ¿Quieres? No, gracias, güey. Guárdalos. ¿En el centro? No, ¿qué pasa? Bueno, pues. Ya ahorita que salgan de la chamba, pues se van a cotorrear a gusto, ¿no? Descansan. Las de rigor. Aquí el avance va a ir a subir y bajar el cuero como es costumbre. No, ya dejamos ese deporte. Ay, sí, güey. A huevo. No. A huevo. Pinche vulgar, güey. Te debes. ¿Por qué, güey? No, pues. Oh, pues si eres. Los electos, güey. Todo hablando por la tontería. Pues si tú eres bien chaquetero, güey, no hay pedo, también el COVID. Pero bueno, cada quien, no sé, no es nada malo, güey. Te proyectas, güey. No tienes por qué ocultarlo, güey. Tienes que pintar. No, no me proyecto, güey. Yo sé que eres bien pinche. Que te dedicas a eso, güey. Pero bueno, ya casi llega al final el programa, bandita. Esperemos que se lo hayan pasado chido, ¿no? Recuerden, ahora ni les dijimos dónde nos escuchan, esperemos que ya sepan. Notus.com.mx / Notus-radio/. No mames, mejor métanse a Notus y en la parte de arriba a la derecha ahí dice Notus Radio. Bueno, güey, pues si quieres, es una pinche. Estás viendo, güey. Y pues por ahí nos pueden escuchar, ya saben, cada viernes en punto a las 12. También por ahí en la barra de programación hay algunos otros programas no tan chidos como este, pero sí. Hay otro, ya precisamente ya los que no estaban tan chidos, pues yo creo que ya se van a ir acabando. No, pero por ahí hay en la barra de programación hay varios programas chidos. Hay para todos, hay acá para los güeyes que batean por la izquierda, para los que batean por la derecha y para los que les gustan las botas y el sombrero. Y para los que les gusta botas y sombrero y todo, compa. Y pues bueno, pues ya, yo creo que ya nos vamos a llevar porque pues, sí, ya está siendo tarde y tenemos que ir ahorita a chingarle. A chingar. ¿Tú sí vas a ir? A chingar. No te creo. No, no, eso. Pero bueno, bandita, por acá estuvo en controles el. Bueno, Bat. En la Batcillo Mandilón. Y por acá estuvo Arturo, bandita. Esperemos que el próximo viernes por ahí se conecten en punto de las 12 para programarles. Viernes ya no vengas, güey. Eso es lo que esperamos. Para ponerles buena música, traer algo de información y pues que se la pasen a toda madre, bandita. Les vamos a dejar por lo pronto con algo de los Scatalites. De los Scatalites. También algo de buen reggae acá tranquilito para finalizar el programa. Pues a gusto, ¿no? A gusto. Vámonos con qué, hijo. Vámonos con esto. Nos vemos el próximo viernes, bandita. Esto fue El Lado B de la Música. Una alternativa para tus oídos.